la primavera para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas para dejar en tus sueños liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón para que tú duermas con mi de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con él.